Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Usted puede opinar sobre estos temas, así se potencia la información. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 57.867, al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Oiga, en Chile, en lo que va de este año, se han registrado 15 femicidios y cerca de 60 frustrados. Reportan 7.925 nuevos casos por COVID-19. La positividad de las últimas 24 horas fue de 11,20%. En cuanto a los casos activos en el país, hay 28.502. En Chile, hay más de 2 millones de personas que aún no reciben todas sus dosis. Se dispara en Chile los casos por COVID-19. Gobierno condenó los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía y Santiago. Ahora vamos a escuchar los titulares por nuestro buen amigo Andrés Solar. Este sábado 28 de mayo de 2022, Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hay muchos temas complejos de analizar y que están sobre la mesa y los abordaremos con grandes invitados. La violencia, el crimen de un comunero mapuche y los atentados incendiarios que se repiten a diario en la Araucanía e incluso ataques a municipalidades tienen en jaque al Ejecutivo. Se critica que los militares han sido instalados en rutas o autopistas principales, pero no en los caminos laterales donde ocurren realmente los atentados. En general, según los analistas, la seguridad ciudadana sigue amenazada sin control. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Es una situación que se está transformando en un verdadero tsunami que el actual gobierno ni los anteriores no han sabido hacer frente. Por enésima vez suben los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico, aunque esta vez al menos se dispuso una rebaja de al menos 300 pesos al litro de parafina. Expertos y sondeos señalan que si se rechaza la nueva constitución será muy duro para el presidente Boric, aunque analistas sostienen que las encuestas que se realizan en Chile no tienen ningún sostén científico. El presidente Gabriel Boric rendirá su primera cuenta pública este 1 de junio ante el Congreso Pleno. Hay bastante expectativa frente a los anuncios que dará a conocer por la compleja situación que vive el país. En la economía, la inflación seguirá subiendo así como la unidad de fomento, los dividendos hipotecarios, los préstamos de consumo, el aceite, la harina, la leche y el pan, entre otros ítems. En otro orden de cosas, la salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. Continúa la migración ilegal y el gobierno no hace nada por terminar de raíz con ese problema. Por otro lado, se vive una abismante desigualdad entre los chilenos, entre ellos la clase media, cada vez más abandonada. Y para la guinda de la torta, Chile ya sufre la quinta ola de contagios y los casos nuevos sobrepasan ya los 6.000 casos diarios, mientras el número de personas que aún no recibe todas sus dosis alcanza aproximadamente a los 2 millones de personas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinticuatro minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Hay muchas cosas que comentar, hablar con nuestras invitadas e invitados en este programa de hoy, sábado 28 de mayo del 2022. Así es, estamos en el Día del Patrimonio Cultural, entre otras cosas que los hechos de violencia, los asesinatos, también la Araucanía, y que no para en la región metropolitana y también en otros lugares de regiones. Vamos a saludar de inmediato a esta hora, en primer lugar, a don Roberto Ramos, quien está en el control máster. Saludamos de inmediato a la profesora Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida a Impacto Regional. Buenos días a Moisés y a los auditores. Un buen fin de semana. Muchas gracias, ya voy con usted. También en la otra línea saludamos al dueño de casa de la ciudad de Talca, el alcalde Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Muy buenos días, Moisés. Saludar también a todos los vecinos y vecinas, la invitada también. Y bueno, y a todos los vecinos que escuchan Impacto Regional. Ya vamos a ir con el alcalde porque celebró 280 años. Estuvo de aniversario en la ciudad de Talca. Dijo muchas cosas. Le vamos a preguntar de todo lo que está pasando, pero vamos a ir de inmediato con la profesora porque la pandemia sigue azotando a nuestro país. Casi 8.000 casos diarios está generando el COVID en Chile y aunque algunos especialistas han señalado que se van a llegar a 12.000 casos diarios, otros han señalado en las últimas horas que debido a la estación de invierno podría llegar a los 35.000 o 40 casos diarios. Por otro lado, aún se mantiene vigente una cifra cercana a los 2 millones de personas que no tienen todas las vacunas. La pregunta es, doctora Erika Retamal, si las autoridades se están relajando mucho con las medidas para evitar el COVID, la doctora Erika Retamal tiene la respuesta para usted, señora, señor. Bueno, claramente estamos en la expansión de la pandemia nuevamente y está esto de que vamos a seguir subiendo los casos. Y claramente hay una cansancio en la población, no sigue las instrucciones, no sigue las medidas preventivas y la comunicación de riesgo, esto desde el inicio de la pandemia hemos tenido problemas y también ahora yo noto falta de educación a la población del mecanismo de contagio. Ya todos deberíamos saber cómo se transmite el COVID, que es por aerosoles, estas partículas en suspensión que quedan y que nos ayuda mucho la ventilación. Entonces, la medida que las personas comprendan claramente el mecanismo de transmisión, pueden adherir más fácilmente a las medidas preventivas como el uso de mascarilla correcto, el lavado de manos y, por supuesto, la vacunación. Correcto, pero no hay que olvidar que estas autoridades de este gobierno de Boris, al comienzo, al inicio de su mandato, liberaron a la gente a la mascarilla, no usar mascarilla en ciertos lugares, también en los pasos fronterizos y de ahí desaparecieron las campañas por un tiempo, recién están volviendo nuevamente. No se hace, la gente lo dice. En el gobierno de Sebastián Piñera veíamos en la televisión todos los subsecretarios, ministros, y ahora realmente casi no se ve. Bueno, pasa lo mismo prácticamente con todas las autoridades que asumieron en este gobierno de la región del Maule. Alcalde, oiga, los talquinos celebraron su aniversario. 280 años han pasado de aquel 12 de mayo de 1742, cuando fue fundada con el título de Villa San Agustín de Talca por el gobernador José Antonio Manso de Velasco. Se desarrollaron algunas actividades de parte de la primera autoridad de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Bueno, Le quiero preguntar que, entre otras cosas que dijo, pero quiero preguntarle primero esto. ¿Qué representa el aniversario de la Fundación de Talca 280 desde el contexto de la reconstrucción, alcalde Juan Carlos Díaz? Bueno, el aniversario es una instancia para reflexionar y recordar lo que hemos construido durante estos 280 años y también qué es lo que queremos realizar hacia el futuro. Es una instancia de reflexión y también para ver cómo somos capaces de manera colectiva seguir avanzando y seguir construyendo la ciudad que soñamos, la ciudad que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Y en ese día, bueno, hay actividades protocolares y también hay actividades religiosa, que realizan los tedeum de las diferentes iglesias, y realizamos también un acto protocolar donde se reconoce, por ejemplo, vecinos, ciudadanos, hijos que han sido destacados en diferentes áreas. En esta oportunidad se hizo un reconocimiento a la ciudadana ilustre Aurelia Baeza por su destacado rol en el arte y la escultura, y también en la pedagogía. Y aprovechamos también de hacer una evaluación de lo que se ha construido de manera colectiva. Yo quiero hacer énfasis en eso. Se ha construido entre muchos y muchas a lo largo de la historia. Hemos tenido periodos duros, periodos difíciles, pero yo siento que nuestra ciudad va en un constante crecimiento y un constante desarrollo. Y hoy día yo creo que somos una ciudad llena de oportunidades, y por eso en esa instancia se aprovechó de hacer una invitación a todos los vecinos y vecinas de la comuna para trabajar juntos y ir resolviendo los problemas que tenemos pendientes, porque tenemos muchas cosas por resolver. Pero también hemos avanzado y hemos logrado construir cosas positivas en nuestra ciudad. Así es que de eso se trata un poquito este aniversario, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de instalar, a generar una conversación, una instancia de diálogo y también propositiva hacia el futuro de nuestra ciudad. Oye, alcalde, y se me viene una pregunta de inmediato. ¿Su ciudad es Talca una ciudad ordenada? Bueno, mire, hay que ver bien la definición de orden, pero el crecimiento trae consigo muchas externalidades positivas. Hoy día, quizás su pregunta apunta al tema vial, por ejemplo, la movilidad, y vemos las aglomeraciones, los tacos, todo eso. Y estamos trabajando, mire, es un trabajo que hay que... Todavía me entrevistaban y me preguntaban qué pasa con todo el tema de la movilidad, el exceso de vehículos. Y yo, en base a las estadísticas, veíamos que el año 2005 había un vehículo cada 7 habitantes. El año 2019 había un vehículo cada 7 habitantes. Cada 4 habitantes. O sea, se duplicó el parque automotriz. Y en estos dos últimos años, producto de la pandemia también, que el transporte público dejó de utilizarse por el temor a la aglomeración, también se incrementó la cantidad de vehículos y eso ha generado un colapso en nuestras vías. Pero uno podría decir, ¿sabe qué? Tenemos que, y de hecho lo estamos trabajando y queremos avanzar en coordinación con la CNMI de Transporte y otro organismo público en medidas de gestión de tránsito que son de corto plazo. Pero uno podría pensar, y quizás está la tentación de aumentar vías y son soluciones también que hay que tener en la ecuación. Pero lo que nosotros queremos y estamos trabajando y desarrollando es un plan maestro de movilidad sustentable, donde los vecinos opten como primera opción en distancias inferiores a 5 kilómetros movilizarse a pie, por ejemplo, o también el uso de la bicicleta, y también tratar de usarlo, porque realmente hay familias que tienen más de un vehículo. Entonces, cuando si hablamos de orden en esa línea, en la línea de las vialidades, ahí tenemos un desafío importante. El orden público es otro tema también, y ahí tenemos el comercio ambulante, por ejemplo, que también hemos trabajado con las comunidades, porque producto de la pandemia también se agudizó sobre todo el comercio informal, y también hay que trabajar de la mano de ellos para darle oportunidades laborales y generar un orden también en los espacios públicos. Así es que yo creo que esto de la ciudad es bien dinámico, ¿eh? Y hay que ir avanzando, pero avanzando en ver cuál es el modelo de ciudad que queremos construir y en base a eso generar un orden en las diferentes áreas. Sí, porque, alcalde, de seguro que usted está pensando también en que cada vez su ciudad va creciendo más en el parque automotriz. Usted ve cómo está, más de 500.000 la cifra actualizada en este año de pandemia, ya de vehículos nuevos que la gente compró y también usados, y lo otro en vivienda, alcalde, en la ciudad de Talca. ¿Cómo ha crecido? Bueno, mire, y ese es un tema, mire, hay un tema de la planificación urbana también. post-terremoto, ya veníamos un poquito de antes, pero post-terremoto el desarrollo inmobiliario se generó hacia el oriente. Y ahí tenemos problemas de conectividad, porque tenemos dos barreras artificiales, una que es la línea férrea y otra la ruta 5. Y eso hace que se use más vehículos también. Hoy día estamos trabajando en un plan maestro en coordinación, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, para regenerar y recuperar nuestro casco histórico. Tenemos más de 340 manzanas que son se podrían utilizar para vivienda, desde viviendas sociales hacia adelante. Por eso se ha otorgado un subsidio especial también, y estamos trabajando ahí en un plan, tenemos que hacer una modificación del plan regulador, pero incentivar a que tanto las inmobiliarias se interesen en construir en el centro de la ciudad, y también que los vecinos vuelvan y retornen al centro de la ciudad, y ahí tenemos los servicios, a menos construir una ciudad a 10 a 15 minutos, donde los servicios, el trabajo, todo, lo podemos ir a ello caminando, ¿eh? Y eso es un poco una de las medidas que hay que también avanzar en ello. Pero ya tenemos un crecimiento y un desarrollo hacia el sector oriente que tenemos que lidiar con él también. Entonces, junto con potenciar y fortalecer el desarrollo en el casco histórico, tenemos que buscar mecanismos para que los vecinos que ya decidieron, optaron por alejarse un poco del centro de la ciudad, también tengan vías más expeditas. Pero insisto, yo creo que la tasa automotriz puede seguir creciendo y tenemos que tomar conciencia, porque por un lado está la congestión, que pasa a ser lo menos grave dentro de todo lo que las externalidades que se producen por el uso abusivo del vehículo. Está la contaminación atmosférica y lo que trae consigo eso. La contaminación, tenemos el calentamiento global, la enfermedad respiratoria. Entonces, por eso yo creo que tenemos que tomar conciencia y generar la cultura de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de la cultura de la sostenibilidad, es entender que tenemos que primero, cuando lo podemos hacer, caminar, la bicicleta, el transporte público, y en último, la última alternativa debe ser el uso del automóvil. Son cambios culturales difíciles de trabajar, pero hay que hacerlo. Hay que seguir insistiendo en ello. Ya regreso con usted, alcalde Juan Carlos Díaz. Profesora Erika Retamal, epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Los chilenos somos muy porfiados, dicen algunos. Peligro nuevamente para los chilenos. Se abrieron fronteras, estadios, recitales, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Hay control pandémico en esos lugares, profesora Erika Retamal? Claro, es uno de los problemas que tenemos, que esto del no uso de mascarilla en lugares públicos, como que abrió la puerta a que las personas dejaran de usar mascarilla. Y es la medida de no uso de mascarilla en lugares abiertos, está bien, porque sabemos que hay menor riesgo de contagio en espacios abiertos al aire libre. Sin embargo, en lugares donde hay aglomeración y hay menos de un metro de distancia, claramente va a haber un mayor riesgo. Por eso yo insisto en explicar claramente las medidas de prevención a las personas para que entiendan por qué al aire libre no está bien usar mascarilla, pero si al aire libre hay un montón de personas a mi alrededor, tengo que usar mascarilla. ¿Okay? Entonces, y claramente en estos momentos hay un hastío en la población después de 2 años de pandemia, hay un cansancio también en el personal sanitario, entonces se entiende mucha rebeldía, entre comillas, de ya yo no uso más mascarilla. Que a mí me toca mucho escuchar eso. Claro, efectivamente. Oiga, profesora, ¿cuál es el mejor indicador para medir la pandemia COVID a partir de un porcentaje X de vacunación? A ver, se supone que según el plan nuevo plan paso a paso, deberíamos estar en buenas condiciones, en la condición verde, sobre el 80% de la vacunación al día. Ninguna región del país está en esa franja, y menos de 60 estamos mal. Y la región metropolitana la semana pasada estaba muy cerca de llegar a 60, porque las personas tienen menos interés en actualizar su vacunación, ya sea tercera o cuarta dosis. Claro. Oiga, alcalde Juan Carlos Díaz, me quedé con su discurso que hizo para los 280 años de su ciudad. ¿Ya tiene una idea de que cómo va a lograr que los talquinos que viven apartados de la ciudad puedan llegar con más rapidez al centro de Talca, ¿realmente se puede hacer en una ciudad tan grande como la nuestra o como la suya, alcalde? De nuestra ciudad, mire, tuvimos nosotros un seminario de movilidad sustentable hace un par de semanas atrás, en la cual invitamos a connotados expertos en el área de movilidad, también tuvo el subsecretario de transporte, y ahí conversábamos. Bueno, mire, tratar de bajar a los vecinos del vehículo es complejo. Tenemos que entender que, por ejemplo, el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente quizás es dramático y estamos en una situación compleja, y por eso se han hecho todas estas cumbres para tratar de reducirlo, la emisión de gases de efecto invernadero y todo. Y esa debiese ser una razón que por sí solo nos debiese motivar a tratar de eliminar o usar menos el vehículo como herramienta de movilidad. Entiendo su pregunta, que me dice, bueno, hay gente que vive un poco alejada y hay que buscar fórmulas, y por eso yo creo que una de las medidas es también fortalecer el transporte público. Ya tal que ha ido creciendo y hay zonas sin cobertura. La pandemia hizo que los vecinos no optaran, porque obviamente era lo que se indicaba, por usar el transporte público, porque se generaban aglomeraciones y todo. Y eso hizo que disminuyeran significativamente la cantidad de micros, la cantidad de micros que estaban circulando. Y hoy día, cuando se retoman las actividades, por ejemplo, el retorno a clase, nos dimos cuenta y vimos que había muchos sectores sin cobertura. Nos reunimos con los transportistas, con las autoridades de ese momento, el Seremi era de entonces, y nos dimos cuenta que había un déficit de alrededor de 290 micros. Entonces se producía o se produce un problema en los sectores, sobre todo más apartados. Hemos ido trabajando ahí porque nos explicaban los transportistas que los conductores no querían trabajar porque ellos funcionan en base a un base más un porcentaje por la corta de boleto. Y si no andaba mucho público, la verdad es que ganaba muy poco y estaban optando por otras fuentes laborales. Bueno, mire, de a poco se va a ir normalizando, yo creo que vamos a ir avanzando y vamos a ir dando respuesta a las inquietudes y las necesidades de los vecinos que viven más apartadamente. Sí. Y paralelo a esto, que es el tema del transporte, que a mi juicio es lo más importante, sobre todo para los vecinos que viven más apartados o en zonas rurales, también tenemos que tomar medidas de gestión de tránsito que permitan también una movilidad más eficiente, o sea, del transporte público también, para acortarlo los tiempos de traslado también de los vecinos que tienen necesariamente que venir al centro a realizar sus trámites. Así es que, bueno, hay que tomar medidas. Lo que no puede ocurrir, lo que no va a pasar es que en el corto plazo se va a resolver todo. Mire, hay problemas de fondo que necesitan soluciones de fondo también, y esas no llegan de un día para otro. Entonces ahí yo donde digo que hay que generar cambios culturales. Las medidas de gestión de tránsito nos sirven en el corto mediano plazo, pero lo que nos va a permitir tener una ciudad a escala humana son medidas un poquito más de largo plazo, como redensificar el casco histórico, mejorar nuestro sistema de transporte público y también desincentivar el uso del vehículo en traslados que sean inferiores a 5 kilómetros, por ejemplo. Alcalde, sería bueno que nos contara un poquitito cómo han funcionado las farmacias populares, donde se pueden encontrar remedios más baratos, remedios que son los que más necesita la gente generalmente, y que son otras farmacias, son muy caros. Y también, cuéntenos también cómo han funcionado la óptica, cómo ha recibido la ciudadanía esta posibilidad de adquirir lentes a un precio accesible. Bueno, la farmacia, la verdad es que tenemos ya alrededor de tenemos 6 farmacias en diferentes puntos de la comuna y tienen muy buena recepción. Siempre hay algunos remedios que faltan ahí y nos piden los vecinos. Nosotros decirles también que tenemos una página web para la farmacia, en www.talca.cl pueden acceder a ellos, y si hay medicamentos que no están en nuestra canasta, se pueden solicitar, y nosotros también funcionamos con compra a pedido. Pero ahí hay un tema importante. Fíjese que hoy día estamos discutiendo el tema de la Constitución y cuando se habla de la subsidiariedad, y ahí había un abuso con los remedios, y eso hay que corregirlo. Y eso era una suma de cosas. La concentración, que permitía colusiones, y también a la administración pública no se nos permitía. Nosotros tenemos que hacerlo a través de la Corporación de Desarrollo, la creación de esta farmacia. Pero son beneficios importantes para nuestra comunidad, porque los remedios son bienes esenciales. Entonces, cuando se producen sobrepesos, yo creo que esos son abusos que no hay que permitir, y eso es lo que ha venido a corregir de alguna manera estas farmacias que nosotros hemos instalado y que vienen de réplicas de lo que ocurrió en Recoleta y después en otras comunas del país. Y nosotros lo que tenemos ya funcionando, Moisés, es la clínica odontológica, con una cantidad importante de especialidades, y eso ha funcionado muy bien. Y la óptica estamos trabajando y esperamos implementarla durante a fines de este año, comienzos del próximo. Ya estamos trabajando con una fundación para, a través de la corporación, implementar una óptica comunal para nuestros vecinos y vecinas. No, y no es menor lo que dice el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz. La clínica oftalmológica de Talca, a más de un año desde que está funcionando y cuenta con 36 odontólogos y a la fecha ha atendido cerca de 30.000 personas. ¿O me equivoco, alcalde? Exactamente, una alta valoración. Mire, salió hace un tiempo atrás un estudio donde decía que, bueno, que la cobertura de las especialidades para las personas que usaban FONASA era muy baja, porque muy, lamentablemente los valores son privativos. Yo no estoy diciendo que esté diciendo mal, pero son valores muy altos, y yo creo que y los programas que vienen desde el Ministerio vienen focalizados. Entonces, esta clínica odontológica que tiene la misma dinámica, la misma lógica que las farmacias, no es gratuita, pero sí nosotros atendemos y cobramos el costo, lo que cobra el profesional más los insumos. No hay utilidades, sino que solamente lo cubre los costos operacionales. Entonces, lo que en una clínica particular le cuesta 100, a nosotros es 60, aproximadamente el 60% del costo del mercado. Así es que ha tenido bastante buena aceptación y alta valoración por todos los vecinos y vecinas de la comunidad. De hecho, nos piden que ampliemos, pero ya estamos con 10 box funcionando a tiempo completo. Así es que yo creo que ha sido un gran logro para, o sea, un gran avance para nuestros vecinos, y estamos viendo también, nos están pidiendo convenios de otras comunas, pero bueno, ahí hay que ir viendo cómo se puede avanzar, quizás con clínicas móviles, realizar prestaciones también de este tipo en comunas aledañas. Ok, ya regreso con usted. Oiga, alcalde, doctora Erika Retamal, la prensa italiana está informando que un ciudadano chileno se encuentra internado en un hospital de Bolonia tras contagiarse de la viruela del mono. Según los medios de ese país, el chileno de 35 años llegó con los síntomas a dicho recinto asistencial y rápidamente fue aislado. En Argentina ya tenemos dos casos. Nos gustaría saber algo más de esto, doctora, para dejar un poco tranquilo a nuestra ciudadanía de la región del Maule y el país que nos escuchan a través de Internet y todas las plataformas. Claro que sí. Bueno, tenemos una nueva amenaza a nivel internacional, que es esta viruela del mono. Este ciudadano chileno se contagió probablemente en España, ha llegado al país, claro. Madrid, y claro. Se fue a, claro. Y después fue a Bolonia y ahí lo pesquisaron y todo eso. Entonces, en estos momentos, a nivel nacional, a la alerta para la sintomatología de exantema de la piel sin motivo aparente, cefalea, fiebre, dolores musculares. Y lo importante es que tienen que ser personas que 21 días previo, hasta 21 días previo, sea proveniente del extranjero, de zonas donde se ha pesquisado la viruela del mono. Tenemos que recordar que en Chile el proceso de vacunación de viruela comenzó en 1800, fue el primero que se hizo, y que erradicamos la viruela a nivel mundial en 1980, más o menos, 1970. Entonces, desde ahí que no hay la viruela humana, ¿ya? Entonces hay personas que aún podríamos contagiarnos, pero existe una respuesta rápida, que es la misma vacuna que se usaba antes. ¿Quiénes son los que contraen esta enfermedad, doctora? ¿Nos puede explicar un poco? Puede ser cualquier persona que haya tenido contacto directo, estamos hablando de un contacto estrecho, con una persona contagiada de viruela del mono. De la viruela del mono. ¿Ya? Pero es un contacto estrecho. Una persona que tenga ya el exantema y toda la sintomatología, y si nosotros, por ejemplo, lo abrazamos por mucho tiempo y todo eso, entonces un contacto estrecho. Eso es lo importante, y la prevención entonces no es esta por aérea, que no tiene que ver la mascarilla, y que es diferente del COVID. El mecanismo de transmisión hasta el momento es lo que se reporta, es que es diferente de la enfermedad COVID. Doctora, ¿cree usted que llegará aquí a Talca, a la región? Bueno, hay muchos chistes circulando, porque el primero en Chile va a ser Talca. Chuta. Pero debido a la movilidad, esto del mundo globalizado que estamos viviendo, al país es probable que llegue. En algún momento, ojalá que no lleguen, que se demore harto, dicen algunos. Ojalá, porque todavía no salimos de esta situación de la pandemia. COVID, claro. Y que estamos conviviendo con varios virus respiratorios en estos momentos, entonces... Pero el contacto, el mecanismo de transmisión es diferente, entonces no es tan inmediato ni tan fácil contagiarse de viruela del mono como lo es con COVID. Sí, pues justamente lo que dice la doctora Erika Retamal, alcalde de Talca, en los centros asistenciales se están viendo ya un poquito con mucha movilidad con respecto a sobre todo a niños y también adultos con respecto a estas patologías de esta estación del año, sobre todo la bronconeumonía, la neumonía y también el virus sincicial, alcalde. Efectivamente, bueno, ella lo explica muy bien, especialista en el tema y sabe bien lo que ocurre. Tenemos las enfermedades respiratorias que son, siempre las tenemos en esta época del año. Claro. Y eso se ve agudizado producto de la pandemia que ya llevamos más de 2 años con ella presente. Entonces, se ven colapsados muchas veces nuestros centros asistenciales. Ahí nosotros tenemos nuestras salas IRAS, ERA, en los centros de atención primaria. Ha sido un trabajo bastante arduo. Mire, yo tengo bastante respeto y valoración, no solamente por la atención primaria, sino que por todo el sector de salud. Pero estos 2 últimos años, los años de pandemia, han sido realmente muy muy agotadores, porque han sido 24/7 y en condiciones de mucho estrés y mucho riesgo también. Así que ha sido una situación no fácil de sobrellevar. Y yo creo que aprovecho esta ocasión, Moisés, para valorar y relevar el trabajo que realizan todos los funcionarios de la salud. Y bueno, y tenemos que seguir. Y producto de la pandemia también, quizás se cambió el mecanismo de atender las enfermedades crónicas y también se postergaron operaciones y otro tipo de tratamiento. Claro. Y eso también hizo que colapsaran los centros asistenciales. Así es que ha sido una situación no fácil, difícil de sobrellevar, pero yo creo que ha existido el compromiso y hay que seguir trabajando de manera colaborativa para salir adelante. Hay más de 2.100.000 personas esperando realmente ser atendidos, ya que están en lista de espera, y más de 300.000 en lista de espera para una intervención quirúrgica, alcalde. Y según el Ministerio de Salud, hay más de 34.000 muertos que estaban esperando una cirugía. Realmente lamentable. Oiga, alcalde, el Día del Patrimonio Cultural se vivirá en Talca. Este fin de semana es el Día del Patrimonio Cultural y se celebra en grande, en el que se festejará este sábado y domingo. Más de 490 espacios culturales estarán abiertos este fin de semana con motivo del Día de los Patrimonios Culturales 2022. Alcalde, tengo entendido que nuestra ciudad también estará presente. Cuéntanos, por favor. Bueno, este Día del Patrimonio que se crea de alguna manera surge el año 1999. Yo creo que es una gran iniciativa donde todos los espacios culturales y de carácter patrimonial se abren de manera gratuita a nuestra comunidad. Yo creo que es una forma de incentivar la asistencia de nuestros vecinos y vecinas para que después no sea solamente en el Día del Patrimonio, sino que también en el Distrito de los Piques y también visitemos estos espacios durante todo el año. Ya ha estado abierto, nosotros estamos en conversaciones y trabajo conjunto también con la Seremi de Cultura. Ellos incentivan mucho también la participación en los distintos espacios, el Museo Quiriniano. Nosotros hemos hecho lo mismo con nuestra Casa de la Cultura, la Casa del Arte, donde realizamos actividades de literatura, actividades de distintas actividades artísticas. Tenemos también hoy día el Circo de las Tachuelas, que representa parte de nuestro patrimonio vivo también en nuestro país, que es una larga historia y tradición. Y también hoy día tenemos una actividad nosotros con las comunidades, con el Circo de las Tachuelas, contando un poquito a qué corresponde. Así es que la invitación es a que participen de las diferentes y diversas actividades que se están desarrollando en nuestra comuna y en la región del Maule. Muy bien, con este tema de lo que estamos viviendo de pandemia, realmente ojalá que no siga tomando, subiendo. Tomando todas las medidas de precaución, yo comparto, sí, que hay que, pero también no podemos dejar de realizar actividades, pero con medidas de precaución. Yo comparto que tenemos que no usar la mascarilla, sobre todo cuando hay aglomeración en espacios cerrados, ahí son de manera obligatoria, en los espacios abiertos

Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. La cifra de ayer, reportan 7.925 nuevos casos por COVID-19. Bueno, en cuanto a los casos activos en el país, ya hay 28.502. Hay más de 2.100.000 de personas en lista de espera y más de 300.000 esperan por una cirugía. Según el MinSal, informó que más de 34.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Qué lamentable, realmente lamentable. Pero voy a presentar de inmediato a nuestra invitada y a nuestros invitados a esta hora, cuando son las 11 de la mañana, con 15 minutos aquí en Radios Mágica y Amiga, en el programa Impacto Regional, programa político número uno en Talca, la región y el país. Voy a saludar de inmediato a la doctora pediatra Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarlo. Bienvenida a Impacto Regional. Buenos días, Moisés, buenos días a todos los auditores que nos escuchan. Gracias por la invitación. Oiga, doctora, muy helado está, ¿eh? 3 grados en estos momentos. Terrible. Terrible. Quiero saludar en la otra línea al profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el profesor Mario Herrera. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. En la otra línea está el ingeniero comercial y abogado, don Fabián Poblete. ¿Cómo está? Bienvenido a Impacto Regional, don Fabián. Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos que nos escuchan. Un grato saludo desde acá, de la capital de Chile. Ah, muy bien. ¿Cómo está ya la cosa? Bien, bastante nublado y amaneció bastante frío hoy día. Parece que el frío de Talca se corrió hacia el norte. ¿Usted lo llevó para allá? Ya, claro. ¿Ah? Así es. Ya, oiga, voy a comenzar con la doctora Margarita Aliaga. Doctora, usted es médico pediatra, si no me equivoco, ¿es verídico eso, no? No te escuché. Usted es doctora médico pediatra, ¿no es cierto? Yo soy pediatra, hematólogo y oncólogo infantil. Correcto. Oiga, entonces le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nudos en la lista de espera pediátrica a nivel regional? En realidad, la lista de espera es más para adultos. La lista de espera pediátrica generalmente es muy poca y es en el ámbito de la cirugía. Generalmente las subespecialidades como dorrino, cirugía infantil. Ahí es donde hay un nudo que no se pudo realizar durante la pandemia. Pero en cuanto a consulta pediátrica, en pediatría generalmente no hay lista de espera. Correcto. Ya regreso con usted, doctora Margarita Aliaga. Profesor Mario Herrera, bueno, ha habido en las últimas horas bastantes cosas, ¿eh? La violencia, los atentados incendiarios y asesinatos en la Araucanía, en Santiago y otras regiones está desatada y no terminará. Profesor, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar la delincuencia en Chile y los delincuentes extranjeros, considerando que durante años solo se ha usado de la represión y que no da resultados? Sí, dentro de todas las señales negativas que hemos visto durante los días, hay algunas luces entre medio, por lo menos un plan de seguridad que esta vez incorporó a otros municipios, que a diferencia del primero que lanzaron, no solamente son municipios del Frente Amplio y del propio presidente, sino que más bien es algo es algo más amplio, también hay una estrategia de copamiento, una estrategia de detenidos, etcétera. Por lo menos algo se está viendo en términos de delincuencia, de la delincuencia común, de las bandas de crimen, de las bandas de narcotráfico, etcétera. Donde sí falta más es en el tema de la Araucanía, donde el gobierno ha sido reacio a aumentar el estado de emergencia actual, de usar la fuerza militar y de, en definitiva, imponer el orden con un camino del diálogo que todavía se ve muy difuso, todavía no se ve realmente la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de diálogo, algún tipo de acercamiento, y donde la violencia, como bien destacó también la ministra esta semana, ya no solamente está vinculada con la restitución de tierras, el ataque a predios, etcétera, sino que también con vandalismo. Vimos imágenes de buses vandalizados, etcétera. Son atentados ya de otro tipo y hacia la población civil común y corriente. Profesor, estamos hablando con el profesor Mario Herrera, de la Universidad de Talca. Los ataques en la Araucanía ya son parte de la geografía en esa sacrificada zona donde ya suman varias las víctimas mortales. La única que no sabía era la ministra del Interior. ¿De qué sirve la presencia militar en ese lugar, profesor? Sí, la presencia militar tiene dos propósitos. Un primer propósito que es el de entrega de apoyo en términos logísticos. La logística evidentemente militar es distinta a la que utilizan las fuerzas policiales. Y también apoyo, por supuesto, en estrategias de ocupar espacio, en definitiva, de tener presencia del Estado en ciertas zonas y de, por supuesto, poder ir combatiendo este tipo de actos. Pero también tiene un efecto positivo sobre carabineros, en el sentido de que carabineros está mucho menos colapsado, no tiene que desarrollar tantas labores de patrullaje como tiene que hacerlo en la actualidad, y por ende esos recursos se pueden destinar hacia otras cuestiones asociadas también con el mismo conflicto que ocurre en el sur. Entonces, no solamente por presencia, sino que también por el uso óptimo de los recursos que efectivamente tienen. En este momento está limitado solamente a la protección de caminos, pero eso de alguna forma también ayuda a descongestionar la labor de carabineros. Ok, ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy con el ingeniero comercial y abogado Fabián Poblete. Ya que usted está en Santiago, don Fabián, ¿cuántos días lleva ya? ¿Cuántas horas? Llevo 4 días. 4 días, ya. Usted no está en las movilizaciones, ¿no es cierto? No era yo. Correcto, menos mal. Oiga, otro viernes de violencia. Así es, de violencia se vivió en Santiago. Los estudiantes vandalizaron todo a su paso. Para variar, quemaron otro bus. Pero también se vieron muchos encapuchados que terminaron enfrentándose en el barrio Maíz y frente a la Universidad de Santiago de Chile, USACH. El metro debió cerrar varias estaciones. En Valparaíso, en tanto, también se registraron incidentes. Y todo esto, al parecer, como se habla en la jerga futbolística, al parecer de que están en un precalentamiento para llegar al 1 de junio, cuando va a rendir la cuenta pública el presidente Gabriel Boric. Estudiantes y encapuchados destruyeron todo a su paso, señora, señor. Otra situación que el gobierno no ha podido ponerle freno. Entonces, le pregunto al abogado Fabián Poblete, ¿cuál es la reflexión de usted al respecto? Mira, Moisés, yo lo he dicho en ocasiones anteriores y yo considero que la base de todo país democrático y de todo país que se apunta hacia el desarrollo económico y social es el respeto por el Estado de Derecho. Cuando no existe respeto del Estado de Derecho y existe la sensación de que aquí predomina la ley del más fuerte y de la impunidad, eso es sumamente grave y horada las bases de la democracia. Por lo tanto, yo veo con bastante dolor, efectivamente ayer hubieron bastantes cortos de tránsito, a mí me tocó vivir lo de las desvíos, lo que genera una serie de complicaciones para los vehículos de emergencia. Es bastante complejo el hecho de que se incendien micros, que en el fondo uno dice, bueno, pero ¿a quién beneficia la locomoción pública? Si yo estoy reclamando contra un sistema donde la oligarquía o los ricos son los que están abusando el poder, yo no sé, yo no veo a ninguno de esas de las 10 familias más ricas del país, ¿me entienden?, montándose arriba de una micro acá en Santiago ni en regiones. Entonces, a mí todo eso hay que separar, yo creo que hay que separar bastante claramente lo que es el vandalismo puro, aquella gente que sale a romper, a destruir, a robar porque quiere hacerlo nada más y porque por alguna otra satisfacción de aquella crítica legítima al modelo, aquella crítica legítima a las políticas públicas. Pero no creo que la forma de canalizar esas críticas sea a través del vandalismo y la delincuencia que afecta siempre a las personas más vulnerables de nuestro país. Correcto. Doctora Margarita Aliaga, quiero ir nuevamente a esto de la pandemia que nos está golpeando fuerte nuevamente, casi 8.000 casos en las últimas horas. ¿Con qué recursos tecnológicos y de especialista del área oncológica infantil cuenta la región del Maule? En este momento hay 3 especialistas oncológicos en el Hospital de Talca. Está con una red bastante amplia. La primera parte generalmente se hace en Santiago y el seguimiento se hace en el Hospital de Talca. Doctora, ¿cómo se está enfrentando en la región del Maule la depresión infanto-juvenil? Es ahí donde tenemos un nudo, un serio nudo. Tenemos un déficit en el país de psiquiatras infantiles, infantos juveniles. Y es ahí donde tenemos mucha depresión, mucho consumo de drogas y adicciones que hay que afrontar. Tenemos falta de especialistas no solamente en nuestra región, sino que en el resto del país. ¿Y con qué recursos y especialistas? En este minuto hay, los COSAM tienen especialistas. Tenemos en la región 5 COSAM. Y adicionalmente el Hospital de Talca, Hospital de Curicó y Hospital de Linares tienen especialistas. Pero así y todo se nos hace bastante problemático atender a toda la población infanto-juvenil. Correcto, doctora Margarita Aliaga. Ya regreso con usted. Voy con el profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Y también esta pregunta es para don Fabián Poblete y también si es que me la puede responder la doctora Margarita Aliaga. Pero voy con el profesor Mario Herrera. El evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lo vimos esta semana, dijo la ministra Isquia Siches, refiriéndose al asesinato del comunero mapuche y trabajador forestal Segundo Catril, quien fue atacado cuando iba a trabajar con su hijo y 3 compañeros más. Sus palabras generaron molestia en la oposición, incluyendo a su antecesor Rodrigo Delgado, el exministro del Interior de Sebastián Piñera. Yo creo que esto de alguna forma ratifica que muchas veces las víctimas civiles han sido invisibles para la coalición que ahora gobierna, dijo Delgado, agregando que hay que tener un poquito más de respeto por las víctimas. En estos momentos y en el último tiempo hay 52 muertos. Y, ¿para qué decir? Millones de pesos en atentados incendiarios a diferentes cosas. Por los dichos de Siches, nuevamente la oposición pide su renuncia y otros piden una acusación constitucional en su contra. Profesor Mario Herrera, se lo pregunto directo, ¿tiene fecha de vencimiento Isquia Siches? Sí, es difícil. Es difícil considerando de que una renuncia en este momento sería quitarle precisamente el piso. En las reuniones de los ministros, ella está participando como la jefa de gabinete, por lo tanto sería para Boric, sería sacar a su jefa de gabinete, sería sacar a su segunda a bordo, sería sacar además a una persona con la que tiene un vínculo personal. Entonces se ve muy difícil desde ese punto de vista, sería asumir además que hay una derrota en este combate contra la delincuencia, en el combate de la situación, perdón, de la macrozona sur, etcétera. Y por el otro lado, una acusación constitucional es algo de que, si bien ciertos sectores del Partido Republicano cuentan con apoyo, con el resto de la derecha no. Y la verdad es que a la derecha le conviene tener a Isquia Siches en el Ministerio del Interior, porque toda la semana está dando pauta por algún tema distinto, toda la semana está diciendo alguna frase polémica, toda la semana tiene alguna imprecisión, toda la semana empaña de alguna forma todos los anuncios positivos que puede hacer el gobierno, todas las semanas da que hablar, y eso es bueno, eso termina siendo bueno para ese sector. Ahora, evidentemente, el problema ahí va a ser que en algún momento el presidente Boric va a tener que enfrentar la decisión de tener que sacarla o en definitiva pagar los costos políticos que ello implica, pero por ahora, en el corto plazo, no se ve una salida de ella, más allá de todo el apoyo que le han dado desde la vocería y también incluyendo a figuras claves dentro del ministerio, como es el caso de Analía Uriarte, figuras que son claves dentro de la coalición de la ex nueva mayoría, para tratar de darle un poco de apoyo o de piso político. Correcto. Don Fabián Poblete, ¿realmente el gobierno de Boric se equivocó con poner a Isquia Siches en el cargo de ministra de Interior y Seguridad Pública? Mira, pues yo quiero pensar de que fue una mala elección de palabras y que no hay ninguna mala intención detrás de los dichos de la ministra, en el sentido de que no creo que ella esté tratando de ignorar todas aquellas personas civiles que han sido víctimas de la violencia en la Araucanía. Ya sabemos que son bastantes, los hechos vienen repitiéndose hace bastante tiempo. Yo quisiera pensar que es una mala elección de palabras y que va de acuerdo con la adaptación en el cargo. Alguien que está asumiendo un cargo con un equipo, que partieron con un equipo bastante nuevo, la gente que viene a formar parte inicialmente del equipo del Ministerio del Interior, hay gente que no tenía una experiencia previa en manejo político en esa envergadura. Y por otro lado también hay que considerar lo que dice el profesor, que Isquia Siches, la ministra del Interior, todos por todos conocidos como una persona muy cercana al presidente, así como Giorgio Jackson, por ejemplo, son trofeos predilectos por parte de la derecha. Por lo tanto, cualquier cosa que hagan, o aun cuando no estuviesen cometiendo errores involuntarios, van a ser foco de las críticas y de los ataques por parte de la derecha, porque dar de baja, por decirlo de alguna forma coloquial, a un ministro con esas características, en ese cargo tan importante, y además con ese nivel de cercanía al círculo más íntimo del presidente, es sin duda un triunfo para la oposición. Por lo tanto, hay que tener y matizar ambas visiones en esta situación. Correcto. Señora Margarita Aliaga, ¿algún análisis de lo que estamos hablando? Bueno, yo respeto bastante a mi colega, pero yo le diría pastelero tus pasteles. O sea, si ella decidió irse al Ministerio del Interior, pero sus asesores también fueron colegas que la acompañaron desde el Colegio Médico, ahí no hay una experiencia política previa, por lo tanto no lo están haciendo de lo mejor. Creo que tiene fecha de término, no veo que esto se pueda ir resolviendo, porque esto toda la semana está teniendo algún traspié. No creo en la mala intención, pero sí en la no experiencia de tratar los temas. Correcto. Oiga, profesor Mario Herrera, bueno, con toda esta situación que tiene el gobierno de Boric, el tema económico sí sigue siendo muy, pero muy relevante. Ya la gente, la economía la está pasando la cuenta al Ejecutivo, pero peor aún, le está pasando la cuenta a los chilenos, especialmente a la clase media, a los pobres, que en Chile cada vez son más pobres. Profesor, ¿qué puede hacer el Ejecutivo para frenar estas alzas o espera un segundo estallido? Sí, las alzas de precios son difíciles de controlar. Cualquier esfuerzo por fijación de precios tiene un efecto contrario, y esto es absolutamente demostrado por la economía con múltiples ejemplos. Cualquier esfuerzo por tratar de controlar precios tiene un efecto totalmente contrario sobre la inflación, terminando en definitiva aumentando. Hay un efecto, por supuesto, de especulación, pero también hay un escenario internacional y un escenario de la pandemia que es adverso, y contra eso en realidad no se puede hacer nada. O sea, no, son factores externos, por así decirlo, que no responden necesariamente a la política pública. El problema es que para llevar a cabo ese programa de gobierno necesitan de una reforma tributaria, y esa reforma tributaria tiene que empezar lo antes posible, si no, no van a alcanzar dentro de estos 4 años para poder llevar a cabo el resto de las propuestas que vienen. Y hacer una reforma tributaria en un escenario de escasez, una reforma tributaria en un escenario de alta inflación, aumentando además el gasto público, puede ser particularmente riesgoso. Ahí es donde el ministro Martel de alguna forma transmite cierta seguridad con respecto a las decisiones que se vayan a tomar de aquí en adelante, pero sí un escenario por factores externos e internos que son bastante complejos, que no se ve bien hacia adelante. Ok, y bueno, ya estamos en la hora, y con este tema de lo que estamos viviendo en estos momentos, la pandemia, cerca de 8.000 casos en las últimas horas, le quiero agradecer a la doctora Margarita Aliaga que me haya acompañado nuevamente este día sábado, 28 de mayo del 2022, con muchísimo frío, doctora. Hay que cuidarse. Muchas gracias y hasta qué momento. Un abrazo. Gracias, Moisés, por la invitación. Y yo invitaría a todos que no hiciéramos caso de no usar mascarilla. Usémosla siempre. Es una de las cosas que nos va a ayudar y nos ha ayudado a muchos a no contagiarnos. Siempre importante escuchar a las personas que saben, como la doctora Margarita Aliaga. Muchas gracias, doctora. Y, gracias, Moisés. Don Fabián Poblete, un agrado nuevamente estar en este programa Impacto Regional. Gracias. Siempre es grato poder compartir con ustedes, estimado. Un gran abrazo y que lo pasen muy bien. Ok. Profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político en la Universidad de Talca. Como siempre, doctor, para mí es un agrado de que esté en nuestro programa para conocer cómo hacer un análisis de lo que está pasando en la política en la región del Maule y el país. Muchas gracias, profesor. ¿Hasta qué momento? Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo. Un agrado. Súbelo un poquito, Roberto, el tema. Para seguir viviendo, soportaré los golpes. Ya. Y con este tema, que la gente está muy pendiente de lo que estamos hablando, Roberto Ramos, vamos a saludar a las siguientes personas. Le quiero enviar un gran saludo a la señora Sonia Garrido. Ella es la esposa de don José Barrera. Y ellos son los dueños del centro de eventos Pansén. Un abrazo para ellos. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido, ellos son los dueños del centro de eventos Pansén, aquí, en plena Plaza de Armas, a pasos prácticamente. También quiero saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. Don José Faunde, un gran abrazo para usted. También quiero saludar a don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. Nuestro buen amigo, que siempre ahí está muy pendiente de este programa, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Osvaldo Bravo también se une a nuestra sintonía, Roberto Ramos. Don Osvaldo Bravo está en San Clemente hoy día. En la semana está acá en Talca, por su trabajo, por supuesto. Ah, ok. Don Ernesto Muñoz le envía un gran saludo a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Ellos realmente son una excelente persona. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez y don Ernesto Muñoz. Quiero saludar a don Marco Retamal, que también está ahí presente escuchando nuestro programa. Y a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar al Alter Norte. Y todos sus baristas. Claro que sí. 1 Oriente al llegar al Alter Norte. Monkey Coffee de José Martínez. Vamos a hacer un alto con los interesantes consejos de Radio Mágica y Amiga, y ya regresaremos. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos, tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Justo, 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 minutos para las 11 de la mañana. Oiga, ¿cree usted de lo que comenta para las 12, para el mediodía? 20 para el mediodía. Muchas gracias, Roberto Ramos. Para eso está usted acá, para para eso estamos trabajando, equipo titular acá. Oiga, Juan Carlos Cortés va a llegar en breve momento más. Ojo, y nos está escuchando. Nuestro equipo titular de día sábado. Sábado 28 de mayo del 2022. Y se ha ido, pero rapidísimo este mes, igual que este programa. Ya, rapidísimo, con todos los temas que tenemos, ya no tanto comunicado, no tanto eso que mandan los asesores, todas esas cosas. Lo importante sería que las autoridades se hagan presentes cuando las inviten, ¿ya? O es mejor estar ahí calladito y bueno, que no les pase nada, que no los vayan a echar por algo que puedan decir, ¿ya? Ok, pero como siempre, vamos a invitar a participar de inmediato y que nunca tienen problema ellos, es don Felipe Ramírez, presidente nacional del Servicio Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Buen día, don Moisés. Buen día en esta fría mañana otoñal acá en Talca. Un saludo a todos quienes escuchan el programa Impacto Regional. 3 grados tenemos, Felipe, ¿ah? 3 grados. La sensación es más baja, parece. Sí, ya. Quiero saludar en la otra línea al vocero regional, que también yo creo que lo oye usted, don Felipe Ramírez, al vocero regional de Amarillos por Chile. Ese abogado y también fue muchos años demócrata cristiano. Él es Alejandro Martínez Chirino. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Moisés? Buenos días. Saludar a la gente que nos escucha a través de la radio, a los otros panelistas. Bueno, y aclararle que yo no soy abogado. Egresé alguna vez de derecho hace muchos años atrás. Correcto, muy bien. Así las cosas están mejor. A ver quién está llamando acá. Así trabajamos nosotros acá. Lo vamos a conectar de inmediato porque es importante que también nos escuchen de diferentes partes y también nos llamen y nos conectemos de diferentes partes de la región del Maule y el país. Está en la otra línea el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días, don Moisés. Un gusto saludarlo. Le comento inmediatamente... En esta fría mañana de invierno. Sí, le comento inmediatamente, don Gerardo, que en la otra línea están don Felipe Ramírez, presidente nacional del Servicio Mejor Niñez, y también está don Alejandro Martínez Chirino, que es vocero regional de Amarillos por Chile. ¿Qué le parece, Gerardo Muñoz? Muy bien, pues aquí conversaremos sobre los temas de actualidad, don Moisés, bajo su conducción. Gracias. Oiga, se viene muy luego, a paso agigantado, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Hay bastante expectativa, dicen los que saben, a los anuncios que dará a conocer el Congreso Nacional en Valparaíso por la compleja situación que vive el país. Pero dicen que todas estas cosas que han habido en esta última hora, en la región metropolitana, que realmente ha sido atroz, la delincuencia, todo lo que ha pasado, la destrucción, y en otras regiones es como la jerga futbolística, Felipe Ramírez, cuando es un precalentamiento, cuando hacen precalentamiento los jugadores, no hablo de Rangers, hablo de otro equipo de verdad, y que se están preparando para el 1 de junio. ¿Cuál es su sensación? ¿Es verídico que vamos a tener protesta más o menos masiva en Valparaíso el 1 de junio cuando el presidente Gabriel Boric está entregando su cuenta pública al país? A ver, tradicionalmente cuando eran los 21 de mayo, y lo digo porque yo estuve en Valparaíso a pocas cuadras del Parque Italia, tradicionalmente había una aglomeración de ciudadanos que marchaban para hacer visible las peticiones, las necesidades que cualquier colectivo, digamos, tiene en relación a las políticas públicas. Y siempre en esas marchas también habían radicales, digamos, que querían sobrepasar los cordones de protección que estaban establecidos cercano al Congreso Nacional. Eso ha pasado siempre. La preocupación central ahora es que, yo creo, más que el discurso de lo que se ha hecho, es lo que se proyecta con la crisis internacional, con la crisis de seguridad interna, con la crisis migratoria y con el proceso que está sucediendo a nivel nacional de una nueva constitución. Todo eso efectivamente posibilitaría, en cierto sentido, que la ciudadanía salga a expresar su voluntad y también su preocupación de la visible inacción que se ha tenido en este último tiempo en toda esta materia que le estoy hablando. Correcto. Oiga, don Alejandro Martínez, aunque los hechos de corrupción que lo hemos hablado bastante tiempo acá en este programa, junto a Felipe Ramírez y también al presidente regional de la Democracia Cristiana, fraude al fisco, que es la mayor crisis que afecta a carabineros, Fuerzas Armadas, PDI, fiscales y otras instituciones. Y para qué decir, la Iglesia Católica Chilena, por los abusos sexuales y violaciones que han cometido los sacerdotes. Así llegará el presidente Gabriel Boric allá a su primera cuenta pública en Valparaíso. ¿Qué espera de los que anunciará el presidente Alejandro Martínez? Bueno, Moisés, lo primero es decir que todo lo que usted nos dijo, cierto, de la corrupción en carabineros, de la iglesia, etcétera, esto viene hace muchos años atrás y esto fue lo que hizo que la ciudadanía en algún momento también despertara y estuviéramos viviendo el proceso constituyente que estamos viviendo ahora. Yo espero, cierto, que el presidente haga los anuncios de cuál va a ser el mapa que va a seguir su gobierno durante este primer año, que nos diga qué es lo que pretende hacer durante el primer año y que sea, espero, también una cuenta pública y que estos anuncios sean reales y que se puedan cumplir. Hemos estado, cierto, viendo en los últimos años que los gobiernos, cuando hacen la cuenta pública, los presidentes de la República hacen anuncios bombásticos, tiran tiradores de fuego artificiales y en definitiva después la gente ve que lo que se anuncia no es lo que se hace y eso también tiene mucho que ver con por qué la gente está decepcionada con la política, así que ojalá que los anuncios que haga el presidente ahora el 1 de junio sean reales y se puedan cumplir en el transcurso del tiempo. Correcto. Voy con el presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. ¿Sabe, presidente, los ataques en la Araucanía ya son parte de la geografía en esta sacrificada zona donde ya suman varias las víctimas mortales? Además, otro viernes de violencia, pero violencia, se vivió en Santiago. Los estudiantes vandalizaron todo a su paso. Para variar, quemaron otro bus. Y sube con fuerza valor del pan, de la harina, de la benzina, del aceite y del gas, entre otros. ¿Por qué no le hablamos las cosas de frente a la comunidad organizada? ¿Qué espera usted, presidente Gerardo Muñoz, de esta cuenta pública de Gabriel Boric? Bueno, esta es una cuenta pública muy particular porque recién van 3 meses desde que asumió el nuevo gobierno y por lo tanto, más que una cuenta, es una propuesta de lo que este gobierno pretende hacer en lo que resta del año y en lo que resta de su mandato. Es un gobierno que llegó con generando muchas expectativas por la juventud del presidente, por su idealismo, pero otra cosa es con guitarra y es el minuto en que empecemos a conocer propuestas de políticas públicas, de políticas de su financiamiento y de la forma en que estas políticas van a llegar a los chilenos, en materia de seguridad social, en materia de recuperación del empleo, en materia de reactivación económica, en materia de seguridad. El gobierno llegó con ideas muy románticas de que había que instalar el diálogo, pero hay organizaciones criminales para quienes el diálogo no es un mecanismo válido y por lo tanto en ese tipo de situaciones el gobierno va a tener que mostrar mano fuerte y yo quiero que este presidente, a pesar de su juventud, entienda que él representa el monopolio de la fuerza del Estado para defender a la ciudadanía. ¿Cuánta gente más tiene que morir? ¿Cuántos inocentes tienen que recibir un balazo, digamos, de grupos que se han tomado el derecho de usar las armas contra sus propios compatriotas? Así que yo espero que este sea un mensaje en que nos dé una clara señal de que el presidente va a gobernar con toda la fuerza de la ley. Ya regreso con usted, presidente Gerardo Muñoz. Don Alejandro Martínez, esto está en estos momentos prácticamente en todos los medios de comunicación que ha salido, inclusive estaba por los cables a nivel internacional. El evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lo vimos esta semana, dijo la ministra Ike Asiches, refiriéndose al asesinato del comunero mapuche y trabajador forestal Segundo Catril, quien fue atacado cuando iba a trabajar con su hijo y 3 compañeros más. Sus palabras generaron molestia en la oposición incluyendo a su antecesor Rodrigo Delgado. Él es ministro del Interior de Sebastián Piñera. Yo creo que esto de alguna forma ratifica que muchas veces las víctimas civiles han sido invisibles para la coalición que ahora gobierna, dijo Delgado, agregando que hay que tener un poquito más de respeto por las víctimas. Por todos los dichos de Sichel, nuevamente la oposición pide su renuncia y otros piden una acusación constitucional en su contra. Le pregunto de inmediato a don Alejandro Martínez, que es vocero regional de Amarillos por Chile, tomando en cuenta que han habido 52 muertos, asesinados y cualquier cantidad de atentados incendiarios. ¿Tiene fecha de vencimiento la ministra del Interior, Alejandro Martínez? Le da la respuesta, señora, señor, con estas palabras. Bueno, Moisés, la verdad es que es cierto, es preocupante todo lo que se vive en la macro zona sur, en la provincia de Arauco, Mayeco y la región de la Araucanía. Más que una fecha de vencimiento de la ministra, yo creo que estos grupos minoritarios que están haciendo todos estos atentados, debiera el gobierno escuchar, ¿cierto?, lo que los habitantes de las regiones piden. ¿Qué es lo que la gente de la región necesita? Es la gente de la región la que convive día a día con ellos, no son las políticas de Santiago ni los políticos de Santiago los que están ahí en el día a día. Me parece extraño, ¿cierto?, que los grandes discursos que se han hecho por algunos sectores defendiendo las reivindicaciones de los pueblos originarios, principalmente el Mapuche, se hagan desde Santiago y, sin embargo, en las elecciones, cuando la gente los tiene que apoyar, no los apoye. Acuérdese que con toda la crisis que vivió el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto?, la única región donde la derecha obtuvo un gobernador regional fue justamente en la novena. Entonces yo creo que algo se está haciendo mal desde hace ya mucho tiempo y se tiene que escuchar en definitiva la voz de la gente de la región para ver cómo se puede resolver este conflicto. Entonces, bueno, en el caso de la ministra Siche, ciertamente no es solamente este el único error que ha cometido, sino que yo creo que si ella se va a ser en definitiva por una cadena de errores que viene cometiendo desde el momento en que se instaló el gobierno. Correcto. Don Felipe Ramírez, realmente el gobierno de Boric se equivocó con poner a Isquia Siches en el cargo de ministra de Interior y Seguridad Pública. Era la figura que tenía mejor marca a nivel nacional. Recordemos que ella fue una de las artífices de que Gabriel Boric ganase la elección, ¿no?, con este repunte que hicieron en las regiones. Concuerdo con lo que dice Martínez en relación a que más que la militarización, más que llenar la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Mayeco con militares en las distintas zonas, hay que efectivamente, y es una cuestión mucho más complicada, pero hay que efectivamente escuchar a las comunidades, hay que acercarse, en el caso de las zonas donde hay una cantidad mayor de chilenos que son mapuches, hay que acercarnos a las autoridades ancestrales, porque ellos tienen una posición de poder distinta a la que nosotros conocemos. Ahora, efectivamente, la realidad de la Araucanía es de una pobreza social muchísimo mayor de la que tenemos en el Maule. Y el Maule ya es pobre, de por sí. Entonces, claramente hay un factor que no se ha tocado en toda la entrevista. Yo escuché la entrevista anterior y la entrevista que estamos dando ahora en esta conversación. En todo hemos hablado de la militarización de la Araucanía, de copar, de que los carabineros puedan hacer su función, de que los militares estén en las calles. Pero falta el golpe desde el Ministerio de Desarrollo Social, falta el golpe desde el Ministerio de Obras Públicas para mejorar los accesos, para mejorar las condicionantes que puedan hacer que las comunidades puedan florecer y puedan fructificar. Y falta también, y esto siempre está al debe, al parecer, en esta zona, falta la inteligencia policial o la inteligencia de grupos de Estado para ver qué está pasando, si efectivamente son comunidades que están en rebeldía o son empresas de tráfico de madera o empresas de tráfico de droga. En relación a la muerte de esta última semana, lo que usted habla de la ministra, efectivamente aquí no fue la CAM. La CAM sacó un comunicado donde ellos indicaban que ellos no mataban mapuche y que solo afectaban obra y materiales de las forestales, y ellos se desligaron de este atentado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién mató a este habitantes de la zona de la Araucanía. ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron los motivos y por qué lo realizaron? No tenemos esa respuesta hasta el momento. Entendemos que las fiscalías deben actuar, pero tenemos que tener un equipo especializado para trabajar estas temáticas. Entonces, mientras no tengamos esa certeza, don Moisés, mientras no tengamos un diagnóstico más amplio, o si es que no ejecutamos los diagnósticos que ya hemos analizado, vamos a seguir con la misma situación de conflicto. El conflicto trae más conflicto, y eso lo sabemos todos quienes hemos estudiado las ciencias sociales. Tenemos que hacer un diálogo sincero en esta situación de la Araucanía. Tenemos que, en cierta forma, validar la historia que viene detrás en esta zona, pero también tenemos que llegar a acuerdos entre los comuneros mapuche, entre las familias que habitan desde hace, no sé, 50, 100 años esa zona, y tenemos que hacer una revisión. Y esa revisión parte por lo que está haciendo también el gobierno, que es la compra de tierras para restituirla a las comunidades que antaño, digamos, fueron mal habidas por algunas sociedades o algunas familias. Si no hacemos eso, vamos a seguir con este tema de fracaso tras fracaso en la Araucanía, y esto puede abrir otro frente en otras zonas del país, porque va a dar la sensación de que radicalizando mi accionar vamos a lograr mejora en las condicionantes sociales, políticas y económicas. Don Felipe Ramírez, muy breve, ustedes se realizaron las elecciones de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en el país y también en la región del Maule y todas las regiones. Me gustaría saber, y tengo entendido que usted iba en una de las listas. ¿Cómo le fue? en la lista que íbamos 5, nos saca el CEN a 2 dirigentes sin tener la posibilidad de apelar. Por lo tanto, yo hago el análisis de que primero hay ya un marcaje absoluto de una baja participación en los temas de elecciones populares, en los sindicatos, en las asociaciones gremiales. Los últimos 3 presidentes se han elegido con una cifra menor al 30% del total de votantes de la ANEF. El CEN estuvo, para mí entender, al debe en esta propuesta, porque se pasaron los plazos por donde ellos quisieron, digamos. No hubo un estándar desde esa medida. La página funcionó relativamente bien, los resultados se dieron en el tiempo esperado, pero aquí la ANEF va a tener tiene una crisis de representación importante por este 30%, pero también una crisis en relación a que las personas elegidas fueron elegidas con este porcentaje, habiendo otros que pudieron haber participado y por razones misteriosas, que solo el CEN lo sabe, no lo pudieron gestar. Correcto. Oiga, le quiero contar de inmediato, este sábado 21 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 7.874 casos nuevos de coronavirus, lo que son 2.391 más que los 5.483 de hace 7 días. Es el tercer día con más de 7.000 contagios, señora, señor. Así es. Asimismo, se explicó que hubo 10 decesos, siendo inferior a la 12 de la semana pasada, con lo que de hoy ya son 3.684.585 las personas que han dado positivo al COVID-19 y 57.877 las que han fallecido. Realmente lamentable, Gerardo Muñoz, esta cifra. Sí, estábamos muy tranquilos, muy confiados, y comenzó una quinta ola de esta epidemia que ha cobrado tantas víctimas, cuando el índice de exámenes positivos supera los 2 dígitos, es una señal para tomar en serio esto, y me alegro que la comunidad haya entendido lo importante que es completar el cuadro de vacunación, y hemos observado un aumento significativo de la ciudadanía concurriendo a los centros de vacunación para completar su dosis de refuerzo. Eso significa que los ciudadanos vuelven a la senda de la responsabilidad y a entender que esta pandemia no está totalmente superada y no podemos cantar victoria. Correcto. Oiga, vamos a seguir hablando porque ya nos llegó el tiempo de despedida. Y que se va rapidísimo este programa con tantos temas que tenemos con nuestros participantes y que siempre están con nosotros aquí en Impacto Regional, y que realmente eso es muy bueno para que la gente sepa lo que están haciendo, ya que quiero decir algo, es que es un deber moral de las autoridades del gobierno y de los dirigentes de base de los partidos políticos y de los gremios asistir a un programa cuando son invitados, sobre todo la gente del gobierno y sobre todo aquí de trabajo, de gente de la Seremi Salud y entre otros, de economía, de lo que hablamos, para ver qué piensan ellos con la situación, ya que hemos visto solamente hablar los ministros allá en Santiago, pero eso no tiene una bajada hoy día, no como en el gobierno, en la Concertación, inclusive en la nueva mayoría, que hablaban allá en Santiago los presidentes o un ministro y a las 2 o 3 horas se hablaba el mismo tema en las regiones. Hoy están acéfalos los servicios públicos de la región del Maule. Muchas gracias, don Felipe Ramírez. Hasta cualquier momento, ¿eh? Un agrado. Muchas gracias, esté bien. Adiós. Don Alejandro Martínez, seguimos conversando de Amarillos por Chile la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas gracias, muy bien, Moisés, a disposición. Y un saludo a Felipe, a Gerardo y a usted. Y nos estamos comunicando cuando así lo requiera. Cuídese mucho, 3 grados de temperatura, muy baja. Don Gerardo Muñoz, como siempre, un agrado de tenerlo acá en este programa, como en Impacto Regional. Un abrazo, Moisés, y a la ciudadanía recordarle que ya está listo el borrador de nueva constitución, hay que leerlo, hay que formarse una opinión fundada y votar en conciencia. Correcto, a ver si conversamos de eso la próxima semana, Gerardo, por favor. Es importante. Muy bien, a sus órdenes. Es muy importante eso. Gracias, Gerardo. Muy bien. Con estos temas que le hemos llevado a usted, señora, señor, donde se encuentre en la región del Maule y el país, queremos agradecerle junto, porque ya me está indicando don Roberto Ramos, que está ahí en el Control Master, a quien le agradezco que ya hemos llegado prácticamente al término de este nuevo programa, su programa, señora, señor, Impacto Regional. Agradezco, como siempre, a todos quienes están escuchándolo a través de Radio Su Mágica y Amiga, y todos quienes se conectan por las redes sociales. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, hasta pronto. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.